Welcome to the sixth season of Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free, early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find the entire seasons 1, 2, 3, 4, and 5 of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos. Adolescentes rebeldes. Luego del desmayo, Mariel recobra el conocimiento. La conmoción del viaje al futuro y la contaminación en el aire le han hecho mal. Un grupo de adolescentes ayudan a Mariel. La apariencia de estos jóvenes es muy peculiar. Llevan aretes en la nariz y sus cabellos están teñidos de todos los colores. Una chica lleva el cabello rapado. Además, estos adolescentes mezclan prendas femeninas con masculinas. Este gesto de rebeldía le gusta a Mariel. Le hace pensar en su abuela Jimena. ¿Está bien, señora? Pregunta uno de los adolescentes. Se ha golpeado la cabeza contra el suelo. Creo que sí, responde Mariel, mientras mira hipnotizada el celular en la mano del joven. Mariel añade, ¿para qué sirven esos aparatos? Los adolescentes se miran sin creerlo. ¿Cómo no sabe esta mujer que es un celular? Pregunta en voz baja un adolescente a otra del grupo. La otra joven le contesta, debe seguir mareada por la caída. Sigámosle la corriente, pobre. Esta adolescente le dice a Mariel. Es para usar internet, hablar por redes sociales y hacer llamados, si tienes más de 30 años. La joven se ríe y añade. ¿Tiene alguien a quien llamar? Podemos acompañarla hasta su casa. A Mariel le suena familiar la palabra internet. La ha escuchado en los noticieros en su época, pero su familia no tiene computadora aún. Es algo muy reciente en 1985. Mariel les da la dirección de su casa. Un adolescente saca uno de esos celulares y toca la pantalla con sus dedos. Luego, el joven dice, ya sé cómo llegar a su casa. ¡Vamos! Llegaremos en un periquete. Mariel piensa sorprendida. ¿Cómo sabe ese celular qué camino tomar? And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Conmoción. Shock. Aretes, piercings, teñidos, dyed, rapado, shaved, rebeldía, rebelliousness, añadir, to add, seguir la corriente, expression to go along, redes sociales, social media, en un periquete, expression in no time. And now, let's listen to the story one more time.